hablar de un tema de competi porque no me viene en gana. Hoy solo quiero esconderme tras este abrigo de lana. Hoy hace frío, es que he dejado abierta la ventana. Hoy me siento vacío, aunque da lejos el mañana. He aprendido a base de poner mis ojos húmedos. La experiencia es un grado, pero la edad solo es un número. Y una persona no obtendrá mi respeto solo por el hecho de tener 30 años más. El respeto se obtiene a base de ser sincero y sin tener que ocultarte de los demás. Es sencillo, aquí nadie da si no recibe. Seguimos un camino que a cada paso se escribe. Vivimos siempre con dos ojos en la nuca. Jugamos con fuego mientras no nos repercuta. El camino con los míos siempre se disfruta, porque soñar es gratis, eso no hay quien lo discuta. Soy la baratija en un chalet de lujo. Soy aquel que te lanzó un embrujo. Y hoy ya de nada me preocupo, es que consiguió volar sobre el nido del cuco. Hoy vengo con mi grupo, traigo toda la trupe. Tu metro es un coupé, pero este McLaren te escupe. No comparen, aquí no hay rivales. Aquí hay instrumentales y un par de caníbales. Belleza sin talento es veleta sin viento. Solo quiero que el tiempo pase un poco más lento. No pido nada más que la mujer más bonita, que me haga levitar y me cure con su tirita. Preciosa, te entrego mis emociones. Yo solo quiero besos, no quiero desilusiones. Yo ya me cansé de llorar nuestros errores. Brindemos por ellos que no pueden ser peores. Le canto a la nostalgia, le canto a la magia. Le canto al futuro cuando veo que se presagia. Y hoy también le canto a la certeza, canto para curarme este dolor de cabeza. Una necesidad que evita hacerme tiritar. Mi música favorita y algo más que mi mitad es química, que incita a levitar. Se explica que es una droga ilícita, no apta para hipócritas. Hablo de rap, hablo de agua y fuego. Un juego que nunca defrauda y sube mi ego. Y yo despego con cada verso escrito. Llevadme al talego si el rap es un delito. Y flipo con esta anestesia en vivo, por secar la sangre de mi alma cuando escribo. Tú dime qué se esconde detrás de cada lágrima. Un corazón que palpita con ganas de pasar página y levitar. Poder gritar al exterior que ya no hay complejos de ser un ser inferior. Por favor, chico, te has quedado un poco loco. Solo quiero no pincharme con las rosas que toco. Una cita de Descartes, gente que descartar. Una frase célebre, alguien que celebrar. Un boceto errante que siempre es mejor guardar. Un corazón tan grande, tan difícil de llenar. Veo escapar mi tren de la esperanza y mientras llego escapo del rebaño para no ser un borrego. Diferente al resto, por supuesto, y sin ayudas. Lo peor que hay en el mundo yo diría que son las dudas. Alma desnuda en mi cuerpo enloquecido. Cicatrices que al menos dan sentido a mi vida. Necesito tu guía en esta senda perdida. Quítame la venda y cúrame las heridas. Preciosa, te entrego mis emociones. Yo solo quiero besos, no quiero desilusiones. Yo ya me cansé de llorar nuestros errores. Brindemos por ellos que no pueden ser peores. Le canto a la nostalgia, le canto a la magia. Le canto al futuro cuando veo que se presagia. Y hoy también le canto a la certeza. Canto para curarme este dolor de cabeza. Preciosa, te entrego mis emociones. Yo solo quiero besos, no quiero desilusiones. Yo ya me cansé de llorar nuestros errores. Brindemos por ellos que no pueden ser peores. Le canto a la nostalgia, le canto a la magia. Le canto al futuro cuando veo que se presagia. Y hoy también le canto a la certeza. Canto para curarme este dolor de cabeza.